Bienvenidos al programa de radio Los Jóvenes y la Educación, una colaboración de Radio Santana y el Distrito Escolar Unificado de Garden Grove, con invitados, entrevistas y consejos para ayudar a su hijo a que tenga éxito en la escuela y en su vida. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos al programa de radio Los Jóvenes y la Educación del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove. Soy el maestro Dante Ursúa Ramírez y les doy la más cordial bienvenida el día de hoy, 4 de junio del 2018, a nuestro programa acerca de la salud mental. El Distrito de Garden Grove, a través de los años, se ha preocupado mucho por la educación de sus hijos, de nuestros estudiantes. Una de las prioridades que tenemos en el Distrito Escolar de Garden Grove es preparar a todos los estudiantes para que vayan a la universidad, a través de proveyéndoles una experiencia académica rigurosa y teniendo altas expectativas para que los estudiantes puedan obtener la educación que necesitan para irse a la universidad. Nuestra visión y nuestros objetivos en el Distrito Escolar Unificado de Garden Grove han hecho posible mandar a más estudiantes a la universidad. Queremos ciudadanos exitosos y tenemos dentro de nuestros objetivos 3 que son muy importantes. El objetivo número 1 es desarrollar en todos nuestros estudiantes las habilidades académicas necesarias para que tengan éxito en la escuela. El objetivo o la meta número 2 es desarrollar en todos nuestros estudiantes las habilidades personales que requieren para poder tener éxito en el aspecto académico. Y el objetivo y la meta número 3 es de que todos nuestros estudiantes tengan éxito en la vida. Estos 3 objetivos los combinamos y los ponemos en práctica porque en el Distrito Escolar Unificado de Garden Grove, cada estudiante cuenta como si fuera nuestro propio hijo. Con todo y los éxitos y todas las los avances que hemos tenido en mandar más estudiantes a la universidad, eso no es posible solamente adentro del salón. También es necesaria la participación de los padres de familia. Es por eso que el día de hoy estamos dando este programa a Los Jóvenes y la Educación para informar a los padres de familia cómo pueden ustedes apoyar a sus hijos y lograr con él ese sueño de que también sus hijos vayan a la universidad. Uno de los puntos importantes para que ustedes se encuentren o obtengan esta información es obviamente que nos escuchen aquí en Radio Santana, pero también que cada uno de ustedes se involucren más en las escuelas de sus hijos. Esto es muy importante para demostrarle a su hijo, demostrarle a su hija que a usted le interesa la educación y que lo apoya. El día de hoy estamos aquí en Radio Santana en un programa muy interesante acerca de la salud mental. Lo mismo que los adultos, los niños pueden sufrir de trastornos mentales. Sin embargo, los niños no pueden articular lo que están sintiendo en algunas ocasiones y pedir ayuda como los adultos. Es importante que los adultos que están cerca de ellos puedan entender las cosas básicas acerca de la salud mental y puedan ayudarlos. El día de hoy tenemos como invitado al psicólogo José Alberto Jaramillo. Él trabaja para el Distrito Escolar Unificado de Garden Grove y apoya a los estudiantes y a las familias para que entiendan la salud mental como una rutina. Él compartirá información acerca de las causas, los síntomas, el tratamiento y cómo los padres pueden apoyar a sus hijos que están sufriendo de trastornos mentales. Es por eso, estimada audiencia, que les recordamos, les invitamos para que nos llamen. para que nos hagan las preguntas que ustedes crean pertinentes. Nos llamen al teléfono 714-340-5823 y nos digan, nos hagan las preguntas que ustedes consideren importantes para que aquí nuestro invitado especial tenga bien contestarlas. Vamos a irnos a un pequeño corte musical. Recuerden, no se cambien, no le corten. Aquí regresamos en unos segundos. Gracias, gracias. Aquí estamos de regreso en nuestro programa Los Jóvenes y la Educación. Nuevamente les pedimos que nos llamen al teléfono 714-340-5823 para que nos hagan las preguntas que ustedes tengan. Nuestro invitado especial, el psicólogo José Alberto Jaramillo, lo tenemos aquí en cabina y con mucho gusto va a dar respuesta a sus preguntas. Bienvenido, José. Gracias por estar aquí, por ser un gran psicólogo y una persona que ayuda a la comunidad del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove. ¿Te puedes presentar y decirnos un poco de lo que haces como psicólogo en las escuelas donde trabajas? Hola, buenas noches, Dante. Muchas gracias por invitarme. Y estoy muy emocionado de este tema que vamos a hablar ahora porque es muy importante para nuestras comunidades y el desarrollo de nuestros niños y la juventud. So, un poco de lo que hago en las escuelas, yo me encargo de apoyar a los estudiantes en muchas maneras diferentes, especialmente en la área emocional, comportamiento, la salud mental y trabajo con los maestros, estudiantes, padres, directores de las escuelas para que tengan éxito todos los estudiantes y para que se sientan seguros de sí mismos en muchas áreas diferentes. Gracias. Bueno, bien interesante la labor que haces en cada una de las escuelas porque el éxito de un estudiante pues no depende solamente del aspecto académico o del de la actitud o el trabajo que el maestro tiene en el salón de clases, sino que hay varios aspectos y uno muy importante es precisamente el que tú desarrollas en el aspecto emocional y psicológico del estudiante para que así todos nuestros estudiantes tengan éxito. Y entrando un poquito en tema, José, una de las preguntas que nos han hecho: ¿cómo es que definimos la salud mental y por qué es importante? Algunas veces cuando escuchamos el término de salud mental, pensamos inmediatamente en algo negativo. La verdad es que todos tenemos salud mental. Es un proceso continuo del espectro en donde los adultos y los estudiantes se mueven desde estar bien mentalmente hasta estar mal mentalmente. Y en medio hay muchas fases o estados mentales. En general, salud mental incluye nuestro bienestar emocional, psicológico y social. También afecta todo nuestras vidas, desde cómo pensamos, sentimos, aprendemos y actuamos. También la salud mental determina cómo manejamos el estrés, nuestra relación con otros y cómo hacemos decisiones. Nuestra salud mental puede ser comparada como una persona navegando de bajada la corriente de un río. Algunas veces la corriente va despacio y calmada y se puede navegar muy bien. Otras veces la corriente del río puede estar muy rápida y se puede encontrar con algunas rocas y la navegación se hace más difícil. La forma de navegar en la vida depende en mucho de nuestra salud mental. La salud mental es importante en cada etapa de nuestra vida, desde la niñez, la adolescencia, hasta la edad adulta, porque podemos ayudarnos a hacerle frente a la vida cuando se presenta algo difícil o estresante. La salud mental es algo difícil de medir porque generalmente es algo que no se puede ver. La mejor manera de medirla es pensar en qué tal es la conducta de la persona. Lo que pensamos o creemos impactará cómo actuamos. Así que para una persona joven, si ellos participan en actividades típicas como ir a la escuela, hacer y mantener amigos, interesarse por algo o tener pasatiempos, en promedio la mayoría de los estudiantes pueden tener un buen grado de salud mental positiva. Bien interesante el cómo comparar nuestra salud mental, no solamente de los niños, también de los adultos, comparar nuestra salud mental con una persona navegando en un río. Y efectivamente, durante el día o durante la semana tenemos días más estresantes, días más difíciles y obviamente pues el estar consciente de nuestra salud mental nos va a hacer entender el proceso y poder quizá saber cómo navegar situaciones más difíciles. ¿Cuál es la diferencia, José, entre salud mental y una enfermedad mental? Salud mental y enfermedad mental son usadas más y más como significarán lo mismo, pero no significan lo mismo. Todos tenemos salud mental, igual que todos tenemos un grado de salud física. En el curso de la vida, no toda la gente experimenta una enfermedad mental, pero batallamos o tenemos un reto con la salud mental, como todos tenemos retos con nuestra salud física de vez en cuando. Por ejemplo, alguna gente tiene buena salud y no tiene problemas en su vida. Algunos experimentan problemas de salud serio. Por lo tanto, tienen una salud pobre porque tiene un impacto negativo en sus vidas. Algunos tienen serios problemas de salud que duran mucho tiempo y otros tienen serios problemas de salud que se quitan muy rápido. Mucha gente está en este medio. Tienen generalmente buena salud, pero ocasionalmente tienen algunos problemas. La salud mental es de la misma manera. Así como alguien que no se siente bien puede ser que no tenga una enfermedad seria, hay gente que puede tener pobre salud mental sin ser una enfermedad mental. Todos tenemos días en los que nos sentimos un poco deprimidos, estresados o abrumados por algo que está sucediendo en nuestras vidas. So, como explicamos, las olas o las ocasiones de la vida en veces nos tiran para un lado u otro. Para que la salud mental se pueda considerar enfermedad mental, la persona debe recibir un diagnóstico de un profesional en la salud mental. Y existen muchas formas diferentes de enfermedad mental y tienen diferentes síntomas que impactan la vida de la gente de diferentes maneras. Los profesionales que generalmente diagnostican a una persona con enfermedad mental son los doctores o psicólogos. Quiero enfatizar que la enfermedad mental no es nada de lo que debe ser avergonzarse la persona. En un problema médico como una enfermedad del corazón o diabetes, la persona tiene que cuidar y avergonzarse la persona es algo que puede deprimir su desempeño en su vida. Hay tratamiento para la enfermedad mental. La inmensa mayoría de los individuos con enfermedad mental continúan funcionando en sus vidas diarias, así como es posible tener una pobre salud mental, pero una enfermedad mental es algo que requiere atención inmediata. Y si nos esperamos mucho tiempo para recibir esa ayuda, puede interferir en muchas cosas en nuestra vida. Es totalmente posible tener buena salud mental aún con el diagnóstico de una enfermedad mental. También es posible porque una enfermedad mental, como los problemas de salud, son recuperables con un tratamiento. Y quiero que la gente escuche que se pueden recuperar con el tratamiento apropiado. Con las herramientas y el apoyo correcto, cualquier persona puede vivir bien, como quiera que se defina bien y encontrar un significado a su vida. Ellos contribuyen a sus comunidades y trabajan para alcanzar sus metas. Me gusta efectivamente la manera en cómo explicas la salud mental y la comparación que haces con la salud física, la salud de las personas. Y a veces en las pláticas en la familia realmente no sabemos a veces distinguir entre la salud mental o la enfermedad mental y a veces lo usamos como sinónimo, pero es bueno entender que la salud mental es algo que se puede tratar, que se puede mejorar, que incluso que las personas pueden llegar a vivir bien, a tener un significado en su vida y poder contribuir y trabajar en la sociedad donde se desarrollan. Nuestro cuerpo se recupera de muchas situaciones traumáticas y nuestra mente puede ser lo mismo también. Es bueno, este ejemplo, esta analogía que nos acabas de decir, excelente, cómo nuestro cuerpo precisamente, bueno, un golpe, una cuestión de salud física, con un medicamento, con un tratamiento se recupera, y bueno, es también entendible, y es bueno que nuestra audiencia entienda que una salud mental también puede ser tratada con cierto medicamento y un tratamiento adecuado para que las personas, los niños, los estudiantes puedan funcionar como debe de ser. Sí, uh-huh. Exacto. Bueno, ahora les vamos a hacer una invitación a toda nuestra audiencia para que nos llamen al teléfono 714-340-5823 para que nos llamen con sus preguntas. Aquí tenemos a nuestro invitado especial, José Alberto Jaramillo, que con mucho gusto contestará sus preguntas acerca de salud mental. Vamos a un pequeño corte musical y regresamos con ustedes. No se mueva y no le cambie. Cuando el amor volvía tu mundo, ¿qué puedo hacer? Quiero saber que me atormenta en mi interior. Si es el dolor, empieza a ser miedo a perder lo que se amó. Bueno, estamos aquí de regreso. Gracias a nuestra audiencia por acompañarnos en este programa Los Jóvenes y la Educación. Les invitamos para que nos llamen al teléfono 714-340-5823 y que salgan sus llamadas al aire. Si usted no quiere que su llamada salga al aire, solamente llámenos. Nosotros escribimos la pregunta y yo se la hago a nuestro invitado. Tenemos como invitado, los que acaban de sintonizarnos, al psicólogo José Alberto Jaramillo y continuamos con nuestro programa con una pregunta que la he escuchado en muchas pláticas y que es demasiado interesante. La pregunta es, ¿cuáles son las enfermedades mentales más comunes, José? Hay muchas enfermedades mentales de diferentes tipos. De hecho, hay más de 200 enfermedades mentales de diferentes tipos específicos. Ahorita no tenemos el tiempo de repasar todas, pero sí tenemos tiempo para hablar de las categorías generales más comunes. Las dos categorías más comunes son los trastornos de ansiedad y los trastornos del estado ánimo. La gente con trastornos de ansiedad responden a ciertos objetos o situaciones con miedo y pavor, también con algunas señales de ansiedad o pánico, como sudar o el palpitar del corazón más rápido. Un trastorno de ansiedad es diagnosticado si la respuesta de la persona no es apropiada a la situación, si la persona no puede controlar su respuesta, o si la ansiedad interfiere con el funcionamiento normal. Los trastornos de ansiedad generalmente incluyen trastorno de pánico, trastorno de ansiedad social y fobias específicas. Los trastornos de estado de ánimo son llamados también como trastornos afectivos y se presentan como persistentes sentimientos de tristeza o periodos de demasiada felicidad o fluctuaciones entre felicidad extrema o extrema tristeza. Los trastornos de estado de ánimo más comunes son depresión y trastorno bipolar. Los últimos estudios o investigaciones nos dicen que alrededor del 20% de los individuos experimentan una enfermedad mental durante su vida. También, alrededor de la mitad de esas enfermedades mentales son diagnosticadas antes de los 14 años de edad. Y alrededor de 3/4 de estas enfermedades son diagnosticadas antes de los 21 años. Esta es una información importante que podemos usar para apoyar a los individuos jóvenes que experimentan una enfermedad mental y guiarlos para que se recuperen. Los trastornos mentales en niños son muy comunes y algunas veces son muy severos. Alrededor de una cuarta parte de los niños y adolescentes experimentan algún tipo de trastorno mental en esta etapa. Una tercera parte de ellos lo experimentan alguna vez en su vida. El tipo más común de trastorno mental es el de la ansiedad, como el trastorno de ansiedad excesivo de la infancia o el trastorno de ansiedad por la separación. Otro tipo de enfermedad mental común en los niños incluye los trastornos de conducta, como el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, ADHD en inglés. Los trastornos de este estado de ánimo, como la depresión, los trastornos por el uso de sustancias, como el trastorno por el uso del alcohol, también pueden ser parte de los diagnósticos de salud mental. Las estadísticas indican que tan frecuente ocurren estos trastornos. El trastorno de déficit de atención afecta entre 8 y 10% de los niños de la edad escolar. La depresión ocurre en la proporción de alrededor de 2% durante la infancia y del 4 al 7% durante la adolescencia, afectando alrededor de 20% de los adolescentes antes de que lleguen a ser adultos. Las adicciones y el trastorno bipolar son más frecuentes en los adolescentes que en los niños, y con menor frecuencia se puede manifestar la esquizofrenia a edad temprana. Bien interesante entender las dos categorías más comunes de trastornos de enfermedades mentales. Al entender que las enfermedades mentales más comunes son trastornos de ansiedad y trastornos de estado de ánimo. Entonces nosotros, al ver a nuestro hijo de 6, 8, 10 años, bueno, podemos identificar quizá con un poco de observación si el niño tiene cambios de estado de ánimo o tiene quizá crisis de ansiedad. Entonces, cuando nosotros observamos a nuestro hijo, pues así podemos quizá también ya poder ir pensando de acuerdo con las posibilidades, ir pensando en qué podemos hacer para que ese hijo, ese estudiante, pues se tranquilice un poco, porque si tiene crisis de ansiedad o tiene crisis de estados de ánimos y está viendo una película o está constantemente viendo videojuegos que en lugar de calmarlo lo aceleran más, bueno, pues es algo para pensar, y sobre todo si la conducta de su hijo, si la conducta del estudiante, pues está afectando el aprovechamiento académico de su hijo en la escuela. La siguiente pregunta, José, es: ¿cuáles son los comportamientos que debería preocupar a los padres cuando evalúan la salud mental de sus hijos? Muy buena pregunta. Estas son recomendaciones para que utilicen en observaciones que tienen de sus hijos y hijas. Se tienen que preguntar si su hijo o hija parece triste, cansado, inquieto o fuera de lugar la mayoría del tiempo, si pasa mucho tiempo solo, si tiene baja autoestima, si tiene problemas para llevarse bien con la familia, si tiene frecuentes estadios de gritos, quejas o llanto, también cómo actúa o se comporta en la escuela, si nota que hay cambios repentinos en los patrones de cómo se alimentan, si duerme demasiado o no duerme lo suficiente, si tiene problemas para poner atención o concentrarse en actividades como la tarea. Parece que también los estudiantes o los niños tienen que preguntarse si cortan todos sus intereses, como sus pasatiempos favoritos, como la música o deportes, si muestran signos que están usando drogas o alcohol, si hablan de la muerte o el suicidio. Tome en cuenta que un profesionista es el que realiza los diagnósticos de la salud mental y en estas conductas, y las recomendaciones. Claro, va a haber situaciones donde su hijo o hija pase tiempo solo, que tenga bajo autoestima, que no se lleve bien con la familia, pero si usted nota que estos comportamientos son severos y que interfieren en cómo ellos están en casa, en la escuela, es cuando tiene que usted actuar, hablar con su escuela de su hijo, hablar con su pediatra y explicar lo que está ocurriendo y con qué frecuencia están sucediendo estos comportamientos. Sí, en ocasiones una simple observación de los padres puede prevenir cuestiones más serias. Y el hecho también de que, nos acaba de dar aquí nuestro invitado especial, José, nos acaba de dar algunas preguntas y algunas cosas que ustedes, padres de familia, pueden estar al tanto en casa para ver cómo se comportan sus hijos. Claramente lo explicó. Si estas conductas son repetitivas, si son serias, ya es cuestión de hacer algo al respecto, ya sea que le pregunte a su pediatra o ya sea que usted vea si estas conductas están afectando el aprovechamiento académico de su hijo en la escuela, pues platicar en la escuela también con el director o con el maestro para ver de qué manera podemos ayudarle. Una de las preguntas que también es frecuente en los padres de familia es la siguiente, José. ¿Qué puede causar una enfermedad mental? ¿Cuáles son los factores que impactan la salud mental? Aunque la causa exacta de la mayoría de las enfermedades mentales no se conoce, se está esclareciendo a través de los estudios e investigaciones que muchas de estas condiciones son causadas por la combinación de factores biológicos, psicológicos y del medio ambiente. Algunas enfermedades mentales se han relacionado con los desequilibrios químicos en el cerebro llamado neurotransmisores. Los neurotransmisores ayudan a las células nerviosas en el cerebro a comunicarse entre ellas. Si estos químicos están fuera de balance o no están trabajando propiamente, los mensajes no pueden pasar por el cerebro correctamente, dando lugar a síntomas de enfermedad mental. Además, lesiones o defectos en ciertas áreas del cerebro han sido relacionados con algunas condiciones mentales. Los factores psicológicos que pueden contribuir a las enfermedades mentales incluyen varios traumas psicológicos sufridos cuando un niño es joven, como abuso emocional, físico o sexual, una pérdida importante a temprana edad, como pérdida de un padre, negligencia, una pobre habilidad para relacionarse con los demás. Ciertos factores estresantes pueden desarrollar una enfermedad en una persona que está susceptible a una enfermedad mental. Estos factores estresantes incluyen muerte o divorcio, una vida en una familia disfuncional, viviendo en la pobreza, una alimentación inadecuada, bajo autoestima, ansiedad, enojo, ira o soledad, un cambio de trabajo o de escuelas, también las expectativas sociales o culturales, por ejemplo, una sociedad que asocia la belleza con lo delgado de las personas puede ser un factor que desarrolle un trastorno alimentico. El abuso de alguna sustancia por una persona o por los padres de esa persona también afecta al estado mental. También hay ciertas cosas que han mostrado ayudar a la salud mental, como asegurarse del monitorear las actividades de su hijo o hija, tanto positivas como negativas, asegurándose que ellos vayan a la escuela y participen en muchas actividades extracurriculares, también enseñarles buenas habilidades para resolver problemas como saber a dónde ir cuando necesitan ayuda, si tienen algún problema que no pueden resolver ellos, y tener rutinas en casa y en familias consistentes. Y el factor de protección más importante es sentirse cerca de por lo menos a un adulto. Esto significa que ellos se sentirán más cómodos compartiendo cómo se sienten con un adulto. Esta es una de las situaciones más importantes porque cuando los estudiantes se sienten cerca de un adulto, ya sea la mamá, el papá o el tío, pero hay confianza y hay comunicación, entonces ellos van a poder decirle al papá o la mamá, me siento así, estoy triste, me está pasando esto, no me siento igual que antes, es un poco anormal, de qué manera puedes ayudarme. Es decir, tener esa comunicación abierta con nuestros hijos es importante para poder entenderlos y también poder prevenir algunos problemas mayores después. Y eso lo que mencionas es muy importante porque imagínense viviendo en un mundo con millones y millones de personas y que se sienta su hijo o hija solo. Eso es muy triste porque tiene que haber alguien que por lo menos se pueda comunicar con ellos, preguntarles cómo fue tu día, cómo te sientes, de qué estás interesado, qué son tus preocupaciones. Todas esas preguntas son muy importantes para que no se sienta solo su hijo o hija. Sí, además de esas preguntas también irlo interesando en el futuro. Por ejemplo, ¿cómo te ves de aquí a una semana, un mes, un año, 5 años, 10 años? ¿Qué es, en qué quisieras trabajar? ¿Qué es lo que quieres estudiar? ¿A dónde quieres dónde quieres ir a estudiar? ¿Qué universidad o qué colegio es la que te interesa más? ¿Qué aspecto te gusta más para estudiar? ¿Ciencias, matemáticas, sociales o idiomas o algo? Pero irlo motivando, irlo encaminando para estar cerca de ellos y luego proyectarlos hacia el futuro. Bien, pues vamos a irnos a un pequeño corte musical, no sin antes invitarlos para que nos llamen al teléfono 714-340-5823. Nos vamos a un pequeño corte musical, no se mueva y no le cambie. Regresamos en unos minutos, en unos segundos. Gracias, estamos de regreso aquí en nuestro programa Los Jóvenes y la Educación con nuestro invitado especial, José Alberto Jaramillo, psicólogo del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove. También le pedimos a toda nuestra audiencia para que nos llame aquí a la cabina para que nos deje saber sus preguntas al teléfono 714-340-5823. Una de las de esta siguiente pregunta me hace recordar a una familia en particular de uno de mis estudiantes, porque bueno, en muchas ocasiones los adultos vemos la vida de diferente manera y a veces los adultos nos culpamos de cosas que pasan en la familia. La pregunta es, ¿los problemas de mi hijo son causados por algo que yo hice como padre o como madre de familia? Esto es un sentimiento común de los padres, que se culpan por los problemas de sus hijos. Los problemas de salud mental de los hijos son resultado de muchas diferentes cosas, incluyendo los genes biológicos, el medio ambiente, la familia y factores individuales. Es útil para los padres y cuidadores de niños tomar un rol activo en el tratamiento de su hijo o hija, pero culparse usted mismo por los problemas de su hijo o hija no va a ayudarle a usted ni a su hijo o hija. Algunos trastornos son relacionados biológicamente y los niños tienen más probabilidades de tener algunos problemas si algún miembro cercano de la familia sufre de estos problemas. No se conocen trastornos psiquiátricos que sean 100% hereditarios. Si el padre de un niño tiene un cierto problema de salud mental, no significa que el hijo o hija vaya a sufrir del mismo problema. Sin embargo, si el padre o madre de un hijo o hija tiene un problema psiquiátrico, el riesgo del niño de tener este problema similar no aumenta. La forma en que su hijo o hija se desarrolla tiene que ver con la herencia biológica como en un entorno de su medio ambiente. Sí, efectivamente, bueno, a veces nos culpamos los adultos de lo que pasa en casa o de lo que hace o lo que deja de hacer el hijo, y estamos viendo, escuchando a nuestro invitado de que, bueno, eso no le va a ayudar ni a usted como padre ni a su hijo. Pasando a la siguiente pregunta, ¿cuáles son las opciones de tratamiento para una enfermedad mental? ¿Qué pueden hacer los padres si ven a su hijo mostrando señales de una posible enfermedad mental? Es una muy buena pregunta y también es muy difícil de contestar. Hay una variedad de diferentes tipos de terapias para una variedad de enfermedades mentales. Estas terapias son desde jugar con los niños pequeños hasta terapias cognitivas de comportamiento y cuidado psiquiátrico para otros. El objetivo principal de la mayoría de las terapias para individuos que tengan una enfermedad mental es apoyar a la persona con problemas, con sus problemas, y asegurarse que está lo mejor que puede estar esa persona. También es importante saber que una vez que una persona comienza un tratamiento, es importante que usted apoye mucho a su hijo o hija o a esa persona. Muchas veces basta con escuchar lo que esa persona se está sintiendo o lo que está pensando o experimentando sin juzgarlos. El camino hacia la recuperación suele ser mejor cuando tienes personas de apoyo que pueden estar contigo y apoyarte. Entonces, las primeras cosas que debes que hacer como padre o madre es mantener la calma y buscar ayuda. Estando en calma vas a poder apoyar más a tu hijo o hija. Y cuando hables con él o ella acerca de la salud mental, tú puedes comunicarte de una manera sencilla y directa, hablarle a un nivel apropiado para su edad y también el nivel de desarrollo de su hijo o hija que sea apropiado. Los niños pequeños necesitan menos detalles que los adolescentes. Hable del tema cuando su hijo o hija se sienta seguro y cómodo o cómoda. Esto es importante porque usted no quiere abordar a su niño cuando se sienta frustrado, preocupado o molesto. Es más probable que hablen con usted si ambos están calmados. Esté atento a las reacciones durante la plática y vaya despacio o retroceda en la conversación si su hijo o hija se siente confundido o se ve molesto. Siempre termina una conversación difícil con una positiva diciendo: siempre estaré apoyándote y te quiero mucho. Cuando busca usted ayuda, puede ser difícil tener conversaciones, pero usted puede empezar haciendo una lista de lo que usted ve que no está correcto. Su lista debe ser de las conductas que le preocupan y no de lo que usted piensa que está mal. Por ejemplo, si usted va al doctor y dice que su hijo está deprimido, ellos pueden tener alguna idea general de lo que está pasando, pero no ayuda mucho inicialmente. Por otra parte, si usted dice: la mayoría de los días mi hijo está triste y no estoy seguro por qué o ella se siente así, ya no quiere ir a la escuela, ya no le gustan los videojuegos, parece que está cansado y no hace la tarea, esta lista será más útil para el doctor para decirle a usted si el comportamiento de su hijo o hija es típico de edad o pudiera ser un problema de salud mental. Efectivamente, hay veces que nosotros como adultos, pues vamos con el doctor y le decimos nuestro juicio. Nosotros pensamos que el hijo está de esta manera, pero si llevamos una lista, vamos a llevar cosas específicas que le van a ayudar al doctor para explicarnos el tipo de conducta que tiene su hijo. Continuando con nuestro programa, la siguiente pregunta nos la hace una madre de familia que nos llama y dice: ¿cómo puedo hablar con mi hijo acerca de esto? Es importante que los padres sean honestos y usen las palabras que sus hijos puedan entender. Una manera de empezar es preguntando a su hijo que platique acerca de lo que le preocupa o le molesta. Es importante crear un lugar seguro donde su hijo pueda platicar con usted en forma abierta acerca de sus problemas. Algunos padres de familia encuentran el mejor tiempo y el mejor lugar para platicar con su hijo. Es importante que usted use las palabras que su hijo pueda entender y contestar sus preguntas en una manera simple, de tal manera que usted no lo cargue con información innecesaria. Explique a su hijo que debido a las preocupaciones que están teniendo, usted va a platicar con alguien que pueda ayudar. A medida que su hijo continúa recibiendo ayuda, es importante seguir hablando con su hijo de tal manera que él pueda compartir sus ideas y inquietudes. Si tiene problemas para hablar con su hijo, desarrolle una mejor relación y comuníquese abiertamente. Eso puede ayudar a los objetivos del tratamiento. Por ejemplo, le puedes decir, ¿necesitas ayuda para empezar una conversación de salud mental? Puede utilizar las siguientes preguntas también para escuchar activamente a las respuestas de su hijo. Le puede preguntar, ¿me puedes decir más acerca de lo que está pasando? ¿Cómo te sientes? ¿Has tenido sentimientos como este en el pasado? También puede preguntarle, ¿qué puedo hacer para ayudarte a que te sientas mejor? ¿Sientes que te gustaría hablar con alguien más acerca de tu problema? Le puedes decir también, estoy preocupado por tu seguridad. ¿Me puedes decir si tienes pensamientos sobre hacerte daño o hacerle daño a los demás? Sí, efectivamente. Nuevamente, la comunicación y el estar cerca precisamente de su hijo o de su hija para saber qué es lo que está sintiendo, qué es lo que está pensando. Tenemos ahora una pregunta que nos hace un padre de familia que nos llama y nos dice, ¿cómo los problemas de salud mental afectan a mi hijo en la escuela? El problema de la salud mental de su hijo puede o no puede afectar a su hijo en la escuela. Depende del tipo de problema. Muchas veces ayuda el hecho de hablar con el consejero de la escuela de su hijo o hija, el psicólogo o la trabajadora social, para informarles del diagnóstico y tratamiento de su hijo para que puedan dar el apoyo adecuado en la escuela. En algunos casos, los servicios de la escuela pueden ser muy útiles. Para problemas de salud mental más serios, el problema de su hijo puede ser reconocido a través de un programa educativo individualizado, IEP, que proporciona a su hijo servicios y apoyos adicionales en la escuela. Es importante trabajar estrechamente con la escuela de su hijo para asegurarse que su hijo sea observado y examinado de tal manera que su hijo obtenga los servicios y apoyos correctos si se necesitan. Para problemas menores de salud mental, algunos padres de familia prefieren no compartir la información con la escuela y no es requerido compartirla porque si esta información se considera confidencial. Sí, bueno, nos damos cuenta que los padres de familia que se comunican a la escuela van a poder obtener más apoyo. Y precisamente el objetivo de este programa es invitarles a ustedes, padres y madres de familia, para que se comuniquen, se comunican a la escuela, trabajen estrechamente con la escuela de su hijo y puedan recibir el apoyo y los servicios que necesitan. Continuando con nuestro programa, la siguiente pregunta es, ¿cuáles son los diferentes tipos de terapistas o terapeutas que tenemos? Hay muchos tipos de profesionales que proveen servicios de salud mental para los niños. Al elegir un terapeuta, es mejor buscar los servicios de un profesional de salud mental con licencia o clínica o agencia acreditada. Idealmente, usted puede buscar los servicios de alguien que ha sido entrenado para trabajar con sus hijos o con la familia. Los niños tienen sus propias necesidades especiales y deben ser tratados diferentes que los adultos. La mayoría de los profesionales de salud mental se especializan ya sea por capacitación o experiencia centrada en los niños. Los psiquiatras son médicos que han ido a la escuela de medicina y han completado su capacitación y entrenamiento de residencia y estudios adicionales para especializarse en psiquiatría. Los psiquiatras deben pasar un examen para obtener la licencia estatal. Los psiquiatras infantiles han completado una formación más especializada, trabajando con niños. Los psiquiatras pueden proporcionar evaluación, diagnóstico, psicoterapia y también pueden recetar y controlar los medicamentos. Llevar a cabo una evaluación médica y prescribir medicamentos son dos maneras importantes de diferenciarlos a los psiquiatras con otros profesionales de salud mental, porque no hay muchos psiquiatras infantiles a través de Estados Unidos. A menudo trabajan como parte de un equipo o se les pide que participen cuando hay preocupaciones psiquiátricas más serias, especialmente cuando hay necesidades de medicamentos. A veces su pediatra puede prescribir algún medicamento para tratar problemas de salud mental, a menudo para problemas más leves como el trastorno de déficit de atención. Pero si su hijo tiene un problema de salud mental intenso, se recomienda que usted obtenga más ayuda de un psiquiatra infantil calificado. Para aprender más acerca de los psiquiatras, puede ir al sitio de internet de la Asociación Psiquiátrica Americana. Los psicólogos también tienen un nivel de doctorado, son especialistas capacitados en salud de la conducta o comportamiento y tienen experiencia de la presentación de los servicios. Psicoterapia. Realizar evaluaciones, incluyendo exámenes psicológicos, diagnóstico o investigaciones. Los psicólogos han completado un doctorado en psicología y han realizado años de entrenamiento en el suministro de psicoterapia y entrenamiento también de cómo manejar grupos sociales. Los psicólogos infantiles enfocan esa capacitación en el trabajo con niños y familias. Psicólogos no prescriben medicamento, pero a menudo tienen entrenamiento avanzado en la evaluación y el tratamiento de comportamiento para niños y familias. Para aprender más acerca de los psicólogos, usted puede visitar el sitio web de la Asociación Psicológica Americana en el Internet. Los trabajadores sociales son trabajadores de salud mental que han sido entrenados para trabajar con adultos, niños y familias en una variedad de formas. Estas incluyen en diferentes localidades, en la casa, en la escuela, en el hospital, en la agencia y en la oficina. Los trabajadores sociales a menudo tienen un título de posgrado de 2 años, seguido por 1 o 2 años de entrenamiento para licencia para trabajar con su hijo. Es importante que esta persona tenga un entrenamiento específico y experiencia trabajando con niños y familias. Para aprender más, ve al sitio de web de la Asociación Nacional de Trabajadores Sociales en el Internet. Terapeutas matrimoniales y familiares con licencia, les dicen MFTs. Ellos son clínicos que tienen un entrenamiento de posgrado trabajando específicamente con familias y niños. Los terapeutas matrimoniales y familiares con licencia enfocan su trabajo al observar los sistemas familiares y su funcionamiento. A menudo ellos hacen 2 años de educación de posgrado después de 2 años de prácticas de pasantes supervisadas. Para aprender más, visite el sitio web de la Asociación Americana de Terapeutas Matrimoniales y Familiares. Proveedores de apoyo también hay. En algunos casos, los padres de familia pueden buscar otros tipos de apoyo, pero estos son los más comunes que padres pueden encontrar cuando van a hablar con el pediatra y son recomendados para ellos. Interesante la información que nos acabas de dar, José, sobre los psiquiatras y los psicólogos, los trabajadores sociales. Efectivamente, no hay muchos psiquiatras disponibles y hay veces que para hacer una cita para algún psiquiatra, pues tiene que hacerse varias semanas o quizá más tiempo para hacer la cita. Y también es interesante saber la diferencia en que los psiquiatras pueden prescribir los medicamentos para controlar controlar los síntomas. Gracias por esta información. Una última pregunta también interesante. ¿Nos puedes, José, por favor, compartir con nuestra audiencia algunos recursos de salud mental en la comunidad de que habla español? Claro. Primero, su doctor familiar o de cabecera siempre un buen recurso, pero no es el único recurso si usted necesita más apoyo. En la comunidad hispana hay algunas organizaciones que podrán ayudarle con sus inquietudes o preocupaciones. La primera es Caridades Católicas del Condado de Orange. Caridades Católicas brindan servicios profesionales de asesoramiento o consejería individual y en grupo. También ofrecen servicios educativos para padres de familia, programas de consejería individual o en grupo, y también enriquecimiento familiar. Los servicios de asesoramiento o consejería profesional son proveídos por terapeutas con licencia y terapeutas supervisados con prelicencia. Las áreas de especialización son el empoderamiento personal, ayudando a gente que ha sido víctima de violencia doméstica. También ayuda a, tienen grupos para ayudar el control de impulso y la ira. La consejería también hay disponible para consejería de luto o pérdida de un familiar. El número de teléfono de Caridades Católicas es 714-347-9674. También el Centro para Familias Turning Point provee consejería individual para parejas y familias. También consejería para grupos, intervención en caso de crisis. El teléfono para Turning Point es 714-547-8111. El tercer recurso es NAMI OC, que son las siglas en inglés de la Alianza Nacional de Enfermedades Mentales en el condado de Orange. NAMI promueve salud mental y tiene como objetivo reducir el estigma que a menudo está asociado con enfermedades mentales. Ellos ofrecen clases de educación para padres de familia en español. Ustedes los pueden encontrar en el sitio web namioc.org, eso es namioc.org en el internet, o llamando al 714-544-8488. El cuarto recurso que les recomiendo es OC Links, so esos OCLINKS. Es una línea de información y referencia que provee apoyo a cualquier persona que está buscando información o vinculación a servicios, incluyendo la salud mental de niños, adultos, a problemas de alcohol, pacientes de drogas y programas de crisis. También dan servicios de prevención e intervención. Las personas que llaman pueden ser participantes potenciales, miembros de la familia, amigos o cualquier otra persona buscando recursos. Navegadores entrenados hablan español, proporcionan información, referencia y vinculación directamente a los programas que satisfacen las necesidades a los que llaman. Usted puede encontrar OC Links llamando al 855-625-4657. Y el último recurso está en la escuela de su hijo. Hay muchas personas que están listos para escuchar cómo podemos apoyar mejor a su hijo. Estos incluyen maestros, enlazadores comunitarios, administradores, consejeros escolares, psicólogos. La escuela puede apoyar directamente y si no, ellos lo pueden referir donde está usted pueda recibir la ayuda apropiada. En unos momentos voy a repetir los números de teléfono para que usted se haga llegar lápiz y papel. Estos recursos son realmente muy importantes en caso de cualquier síntoma o necesidad que tenga usted o algún miembro de su familia, hijo o hija o incluso adultos. Tenga en cuenta estos teléfonos que les voy a dar en unos momentos porque son muy importantes. El teléfono de Caridades Católicas del Condado de Orange es el 714-347-9674. El teléfono de Turning Point es 714-547-8111. El teléfono de NAMI, Orange County, es 714-544-8488. Y el teléfono de OC Links es 855-625-4657. Siéntanse en confianza de usar estos recursos que están a su alcance para ayudarlos. Concluyendo con nuestro programa, la salud mental afecta a adultos y a niños. Entendiendo la salud mental, las familias podrán trabajar juntos para tratar y cuidar a todos con compasión. Si tiene alguna inquietud o pregunta, no dude en comunicarse con su doctor o a los otros recursos que hay en nuestra comunidad para atención inmediata. Estar consciente de la salud mental nos permitirá ser proactivos en el cuidado de nosotros mismos y de nuestra familia. Agradecemos a nuestro invitado especial, el psicólogo José Alberto Jaramillo. Muchas gracias, José, por estar aquí. Gracias por invitarme y estoy muy feliz que pude participar en este programa y dar la información adecuada para nuestra comunidad. Gracias por esa información muy importante para nuestra comunidad de habla hispana. Te agradecemos infinitamente tu participación. Y también a ustedes, gracias por participar en este programa de radio, contestar las preguntas, darnos unas preguntas. Y así también expresamos nuestro agradecimiento a Radio Santana por darnos la oportunidad de estar al aire durante este año escolar 2017-2018. Este es el último programa del ciclo escolar, pero sobre todo le agradecemos a ustedes, padres de familia, que nos escuchan por compartir su tiempo con nosotros y los invitamos para que se unan

mí. Tanto amor para quererte, tanto amor para quererte. Mal haya quien me dio a mí. Mal haya quien me dio a mí. Tanto amor para quererte, tanto amor para quererte. Mal haya quien me dio a mí. Y ahora tengo que sufrir el amarte y no tenerte, el amarte y no tenerte. Compadécete de mí. We'll be right back. ay, la, la, la, el llorar de una mujer. El corazón me ha partido en mi vida. Ay, la, la, la, ay, la, la, la, el llorar de una mujer. El corazón me ha partido en mi vida. Ay, la, la, la, ay, la, la, la. Pero debe comprender que si por ella he sufrido en mi vida. Ay, la, la, la, ay, la, la, la, ay, la, la, la. Pero deben comprender que si por ella he sufrido mi vida. Ay, la, la, la.